Porque la voz de la ciudadanía es Punto y Aparte. Este es un espacio para su expresión. Bienvenidos. Punto y Aparte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, lunes 7 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, Alfredo Arriba, buenos días. Buenos días, Madaí, buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Estamos aquí en el programa de mayor información, Punto y Aparte, en esta mañana. Ya dijo Madaí, lunes 7 de abril del 2008, y pues aquí estamos iniciando una emisión más. Buenos días. Así es, y bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer todos los detalles de todos los políticos que, bueno, pues los funcionarios, diputados, presidentes municipales que, bueno, pues se fueron a la aventura política y están precisamente ya con licencia, con permiso, buscando otro puesto de elección. Le diremos precisamente quiénes son, todos los detalles en esta mañana, y bueno, invitándolos a que nos llame y participe con nosotros como todos los días. Así es de que la línea telefónica se encuentra abierta para que usted nos llame desde este momento y participe con nosotros. El día de hoy le daremos toda la información que se ha generado en el país, así como también en el estado de Nayarit. Y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando con todos ustedes. Y bueno, abandonan el cargo el 50% de los priistas. Así es de que, bueno, pues más del 50% de la bancada del PRI en el Congreso del Estado solicitó licencia para separarse del cargo, a lo cual le suman 4 diputados de la oposición que buscarán un cargo de elección popular al interior de sus partidos en las elecciones del 6 de julio. En total, 14 diputados solicitaron su licencia, así como 2 alcaldes que buscarán ser diputados locales y 10 regidores de los municipios de Tepic, Compostela, San Blas, El Nayar y Estrán del Río, en sesión la noche de este domingo. Los 30 diputados que conforman el Pleno del Congreso del Estado aprobaron la solicitud de licencia para separarse del cargo de 10 diputados del PRI, así como de 4 de la oposición que buscarán la presidencia municipal de sus distritos en sus partidos para las elecciones de este año. Así que, ¿cómo la ves, Alfredo? El 50% se fueron a buscar otro puesto de elección popular. Así es, Madaí, pues ya presentaron su licencia, porque no fue renuncia de Madaí, fueron licencias que pidieron nada más, pues en estos, para estos días que se vienen las elecciones, por si, pues por algo, ya ves en las internas que no vayan a quedar, que no sean los indicados que quiera su partido lanzarlos, bueno, pues ellos regresarán de nuevo a ocupar sus puestos, así como los que se quedan a las campañas políticas, pues después del 6 de julio, pues podrán ocupar sus puestos si no llegaran a salir premiados, ¿verdad? Entonces, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Ahora sí, ya parece ser que se dio a conocer la cantidad de diputados que dejan sus cargos para pues irse a rifarse la madre ahí en la aventura política, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa, y pues esperamos que ya hoy lunes nos demos cuenta de veras de lo que viene ya en estas campañas políticas. Federales quemaron droga. La Procuraduría General de la República incineró este fin de semana grandes cantidades de droga para cumplir así con lo dispuesto en el artículo 181 del Código de Procedimientos Penales, que prevé la destrucción de droga asegurada. La delegación de la Procuraduría General de la República en Nayarit llevó a cabo la incineración de diversos estupefacientes, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 181 del Código de Procedimientos Penales, que prevé la destrucción de la droga asegurada, y el programa de destrucción de narcóticos que sanciona el órgano interno de control de la Procuraduría General de la República. El acto se realizó en el Club Cinegético de Tiro Samá, ubicado en el municipio de Santa María del Oro, bajo la supervisión del representante social de la Federación, en coordinación con elementos de la Policía Federal, de la Agencia Federal de Investigación, el representante del órgano de control de la Secretaría de la Función Pública, diversos testigos de asistencia, así como un perito químico oficial quienes dieron fe del peso, autenticidad y destrucción de los narcóticos que consistió en 965 kilogramos, 631 gramos, 449 miligramos de marihuana, 9 kilogramos, 947 gramos, 350 miligramos de heroína, 75 gramos, 600 miligramos de cocaína, 11 gramos, 500 miligramos de heroína, 54 gramos, 100 miligramos de metanfetamina, 19 kilogramos, 192 gramos de semilla de marihuana, 320 gramos de semilla de amapola, 396 mil unidades de pseudoefedrina, 49 plantas de marihuana, 4 unidades de clonazepam. Cabe destacar que el artículo 181, párrafo 4 del Código Federal de Procedimientos Penales indica cuando se aseguren estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público acordará y vigilará su destrucción. Si esta medida es procedente, previa la inspección de las sustancias en la que se determinará la naturaleza, el peso y las demás características de esta, se conservará muestra representativa suficiente de elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa del proceso según el caso. Bueno, pues ahí está Madailla. Se hizo la quema de toda la droga decomisada en los últimos tiempos, en los últimos días, y pues ahí, como lo indica la ley, ¿verdad? Así es, y bueno, mientras tanto, el diputado del sombrero, Roberto Sandoval, presentó ante las instancias respectivas su licencia de separación. Dice, cierro una etapa más en mi vida, me voy con la frente en alto, mirando los ojos a la gente. Así lo señaló Roberto Sandoval Castañeda al presentar ante las instancias correspondientes su licencia de separación del cargo de diputado local. Esto antier por la tarde, y bueno, Roberto Sandoval presentó su licencia de separación de cargo para buscar nuevos horizontes, y bueno, agradeció al tercer distrito, el cual hasta el día de ayer representó, agregando que gracias a la confianza que depositaron en él, es que continuará trabajando para ellos. Manifestó, me voy contento, dijo, pero no satisfecho aún, hay mucho por hacer y sé que de diputado no podré hacerlo y yo quiero seguir sirviéndole a la gente como se merece. Me voy, pero se quedan muchos recuerdos aquí de tanta gente que fue atendida, que vino a dar su corazón, una sonrisa y una petición. Pues ahí está Madaí, otro de los que se la van a jugar, de los que están listos para... Quiere ser presidente municipal él, ¿verdad? Así es, y bueno, dentro de los diputados que dejan su cargo por el PRI está Manuel Fernando Jiménez, Manuel Jiménez González, Juan Manuel Rocha Piedra, Blanca Yesenia Jiménez Sedano, Óscar Cermeño Barragán, María Eugenia García Espino, Roberto Sandoval Castañeda, Agustín Aguilar Ibarra, Emma Araceli Barba González, Silvia Cortés Valdivia y el presidente del partido Héctor López Santiago, quien buscará la alcaldía de su municipio natal Compostela, y en su caso los demás legisladores harán lo propio por sus distritos. Efrén Velázquez no, Madaí, ¿verdad? No se menciona. No se menciona Efrén Velázquez. Y bueno, por la oposición presentaron su separación del cargo de los diputados Angélica Cristina del Real, quien buscará también la alcaldía de Compostela. Por el Partido Acción Nacional, Héctor Sánchez Fletes, quien buscará por el mismo partido la presidencia municipal de Iztlán del Río. Por segunda ocasión, Manuel Quintero Borrego, quien buscará la alcaldía en Santiago. Sin embargo, aún no se define por cuál partido, y Grisela Villa Santa Cruz, de quien se señala podría buscar la alcaldía en Tepic, por la coalición de partidos que conforma el Partido de la Revolución Democrática, apoyada por las corrientes políticas del toñismo y navarrismo. Así es. Y bueno, con ello la bancada del PRI al interior del Congreso del Estado se queda tan solo con 8 diputados, 8 diputados, por lo que tendrá que sustituir a los aspirantes a un cargo de elección popular con sus suplentes inmediatos, a excepción de Roberto Sandoval Castañeda, quien no cuenta con suplente. Y bueno, a ver, Madaí, en este caso se queda, Roberto Sandoval no tiene suplente. Se queda vacío. Se queda vacío el curul ese. No hay quien... No hay quien... Quien ocupe ese lugar. Quien ocupe ese lugar. Entonces nada más el de Roberto Sandoval es el que quedaría vacío. Así es. Bueno, ¿y qué pasaría con los demás? Pues es lo que estamos... Lucas Vallarta, Chito Ornelas. ¿Qué pasó? ¿O con los diputados federales? ¿Qué les dijeron, sabes que ustedes ni se muevan. ¿Con los diputados federales qué pasó? No, bueno... ¿Ellos ya renunciaron? ¿Ellos ya? ¿Navarro Quintero ya? Al parecer solicitó permiso. Va, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice unos momentos más, ¿no? Porque lo que se me hace un poquito raro aquí, Madey, es que Griselda Villa está presentando su renuncia. Así es, pero bueno, pues la oposición está buscando los mejores cuadros, a ver quién es el que va siempre, si Griselda o Miguel Ángel Navarro. Miguel Ángel Navarro. Mientras tanto, bueno, pues también presentaron su licencia para separarse del cargo 5 regidores del Ayuntamiento de Tepic, los alcaldes Efraín Arellano Núñez, como lo habíamos comentado, Alfredo, en días pasados que se mencionaba su nombre. Así es. Y puede buscar la diputación. Él fue diputado en la 27 legislatura. Miguel Bernal Carrillo, actual alcalde de San Blas. Y bueno, pues también el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello. Entonces, Chito Ornelas no participa, ¿verdad? Ni Lucas Vallarta Cham, porque no presentan su renuncia, ni piden licencia, ni nada, ¿verdad? Entonces, Araceli Ramos. Araceli Ramos tampoco. ¿Qué más? De los que se decía, pues, que iban a... ¿Rafael Vega no renuncia, Madaí? No, pues... Ahorita Rafa Vega está pasando por una crisis política, ¿no? No renuncia. Algo raro, que creíamos que Rafael Vega iba a ser de los candidatos aquí en Tuxpan. No participa. Así es, y bueno, mientras tanto, bueno, pues fíjate que hay otra buena información. Fíjate que el presidente municipal dicen que protege a los emos de ataques. Así es, Maday, mientras que el alcalde asegura que se cuidará la integridad de los emos, las autoridades de seguridad desconocen cuántas y quiénes son las tribus urbanas. Ante los ataques que han recibido la tribu urbana conocida como los emos, el gobierno municipal de Tepic emprendió su campaña de prevención para estar alerta de que no se presente este tipo de casos en la capital del estado, aunque hasta el momento asegura que el alcalde Manuel Humberto Cota Jiménez que no se han presentado algún tipo de altercado en contra de ese grupo de jóvenes. El edil señaló que el tema de la protección a cualquiera de los grupos ciudadanos, así como de los emos, es uno de los más importantes dentro de la seguridad que brinden las diversas corporaciones en el municipio de Tepic, por lo que fue designado un grupo de policías municipales que se concentrarán en la plaza municipal con el objetivo de estar más en contacto con la ciudadanía. A pesar de que la policía municipal no ha detectado ataques a los grupos denominados emos, los jóvenes afectados señalan que sí son molestados por otros grupos de cholos o bien de punquetos. Sin embargo, al momento de que interviene alguna autoridad, no tienen conocimiento de qué grupos se traten, por lo que no son detectados como emos o punquetos o bien cholos, ya que en la ciudad existen grupos pequeños, no como en otras capitales, donde las agrupaciones son más numerosas y se identifican con mayor facilidad. Y pues ahí está el presidente municipal. Por su parte, el presidente municipal de Tepic, a Manuel Humberto Cota Jiménez, señaló que están llevando a los jóvenes a sus casas para que sean los padres de familia quienes asuman su responsabilidad como autoridad, sí, principal con sus hijos. Bueno, pues ahí tenemos que se les da protección precisamente estos grupos. Es que hay un grupito que quiere acabar con los emos, Madaí, no quieren nada con los emos. Bueno, pues por lo pronto, bueno, pues este problema que están viviendo este tipo de tribus urbanas, bueno, pues ya las autoridades están, porque tienen que atender los asuntos, ¿eh? Así es. Tienen que atender los asuntos precisamente de problemas de este tipo, y como hemos visto... Proteger más que nada a la ciudadanía, ¿verdad, Madaí? En este caso, los jóvenes esos que se hacen llamar emos, porque hay una amenaza a nivel nacional donde un grupo de vándalos también advirtió a los emos que iba a acabar con ellos, que iban a matar a los emos. Entonces, pues ya ha tenido le han puesto mucha atención en ese aspecto a estos jóvenes que se hacen llamar emos. Y bueno, pues tenemos que, bueno, en más información de que va en serio precisamente el rescate a el río Mololoa. Así lo dijo el director de la Comisión Estatal del Agua, Héctor González Curiel. Reveló que la solicitud de que las márgenes del río Mololoa pasen a dominio del estado va muy adelantada, por lo que confía que muy pronto se obtenga una respuesta favorable y se pueda rescatar este importante afluente de Tepic para convertirlo en un verdadero paseo, en un atractivo turístico más de la capital del estado. Dentro de ese marco está la Comisión de la Cuenca del Río Mololoa, que se acaba de crear, la cual ya está dando resultados. No perdamos de vista que había estado en el abandono, por lo que ahora se está dando pasos muy rápidos en este problema que se tiene. Nosotros lo hemos dicho, los nayaritas no merecemos tener ese río tan contaminado, y vamos por él con el apoyo y el esfuerzo del gobernador del estado. Y destacó que ya han platicado con grupos ecologistas interesados en rescatar ese importante afluente, con quienes se han comprometido a respetar el entorno y sobre todo a respetar la decisión de ellos, que ellos asuman sobre este tema en particular, por lo que abundó ahí la confianza para que al final de cuentas nadie se sienta desplazado o afectado. Bueno, pues ahí tenemos que el gobierno del estado va precisamente al rescate. Buenísimo, Manaí, ¿verdad? Buenísimo, porque pues es un río que de veras le sirve mucho a Tepic, es un gran afluente para lo que es la capital, y pues se ha descuidado mucho en los últimos años. Ojalá y que de veras se le ponga mucha atención, mucho cuidado, para que pues se pueda revivir ese gran afluente que tiene la capital en Tepic, Nayarit. Y bueno, pues mucha gente, Alfredo, a pesar de que ya tenemos tiempo manejando el nuevo horario de verano, bueno, pues mucha gente se ha visto pues un poco le ha agarrado de sorpresa el nuevo horario de verano. Fíjate que, bueno, pues como todos sabemos, el día domingo pues ya iniciamos con el horario de verano, pusimos los relojes por ahí el sábado, adelantamos una hora, el domingo ya nos levantamos con el nuevo horario. Y bueno, pues hoy como que se sintió la entrada más temprano, ¿no? Así es, Maday, como que te descontrola un poquito este horario, te trae muy a la carrera, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que... Ahora, bueno, pues me imagino que la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal, sí está teniendo ahorros de energía. Los mexicanos, bueno, pues tendremos una hora más de luz natural antes del anochecer, reduciendo la demanda de energía eléctrica en hogares, comercios y otros lugares. Y bueno, pues según se da a conocer, el horario de verano reduce el consumo de electricidad en las llamadas horas pico, entre las 17 y las 21 horas, cuando se registra la mayor demanda de energía eléctrica en el país. Y bueno, con este horario se ahorran cerca o un equivalente a 1.100 gigawatts. Esto es aproximadamente 7 millones de familias prendiendo su hogar por una hora. Se recomienda adelantar los relojes con tiempo para que, bueno, pues todas aquellas personas que se les pasó por ahí, que creo que no hubo problema, casi todos acataron. Pero fíjate que ya el gobierno federal solamente te pone unos anuncios ya casi ya llegando hace unos días, porque dos, tres días antes, nada más. Antes te explicaban para qué era, y bueno, pues yo pienso que la gente ha comprendido que para qué es, y por eso, bueno, ahora el gobierno ya nomás te pone el anuncio de adelantar una hora, ¿no? Así es, nada, y bueno, pues ahí está el cambio ya de horario. Ya ayer inició el cambio, el horario nuevo, aunque nos trae un poquito la carrera este horario, nos deja... Pues al inicio, ¿verdad? Siempre... Fíjate cuando... qué rápido pasó el tiempo, desde 1996, ¿te acuerdas cuando se... ¿Inicia el cambio de horario? Así es, inició. Llevamos 12 años ya. Desde 1996, a nivel nacional, se aplicó el horario de verano. Bueno, pues... la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también informa que en 15 de las 20 terminales aéreas operadas por aeropuertos y servicios auxiliares en la República Mexicana, bueno, pues se aplicará este horario de verano a partir de del domingo 6 de abril. Así es de que, bueno, estos anuncios se hicieron porque, bueno, mucha gente hasta pierde el vuelo, ¿no? Si no se dan cuenta, si no actualizan su reloj. Y se había dos estados de la República que no cambiaban, ¿verdad, Madi? O uno nada más. Que no cambian su horario de verano. Así es, que bueno, dijeron ellos, seguimos. El estado de Sonora no cambia, dice que ellos siguen. No sé si en esta ocasión lo vayan a cambiar, pero hasta la vez pasada todavía ellos siguen con su horario normal. Bueno, pues ahí tenemos que, pues se da este tipo de anuncios para que la gente, bueno, pues, la mayoría, como todos sabemos, bueno, entras precisamente al nuevo horario, porque, bueno, pues porque ya los bancos te tienes que ir a la hora, a tu trabajo, el camión, el autobús, a la escuela, o sea, te hacen entrar al horario de verano. La verdad es que sí. Ya, a ver si te vas levantando más tempranito. Más sueño, ¿sabes? En el día, traes tú, andas medio adormilado. ¿Por qué? Porque, pues, de todos modos nos acostamos a la misma hora y nos despertamos sí, más, o sea, temprano. El cambio, el reloj biológico que trae tu cuerpo, bueno, pues ese necesitas otra vez cambiarlo. Pero sí tienes que levantarte más temprano porque el reloj biológico no te va a despertar a la hora que es. Entonces, claro, ese sí tienes que despertar más temprano y pues es el problema, Madí. Lo que yo no entiendo es... ¿Habrá negocio entre los que venden despertadores y el horario de verano? A lo mejor sí, porque fíjate que lo que pasa es que yo estaba leyendo una nota en el internet donde científicamente los grandes estudiosos de la ciencia dicen que el horario de verano, en vez de traer beneficios, nos trae atrasos en el país. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué, ojalá y que sigan los estudios en esta materia, y pues a lo mejor con el tiempo pues se puede hacer otro tipo de cambios, ¿verdad?, que nos beneficien más a nosotros los ciudadanos. Vamos a continuar en esta mañana, tenemos más información, estamos aquí en Punto y Aparte, el noticiero de la mañana, aquí a las 8 de la mañana todos los días, estamos para llevarte la información aquí a través de la consentida de Nayarit. Vamos a continuar con más noticias, tenemos una llamada telefónica, el licenciado Roberto Monreal, adelante, buenos días. Buenos días, señores. Buenos días. La novedad que nos encontramos de que muchos de los de funcionarios públicos que tenemos en el estado pidieron licencia para participar en la contienda que se avecina ya. Pues algunos regidores, algunos diputados, pero los que muchos... Hasta dos presidentes municipales, oiga. ¿Perdón? Hasta dos presidentes municipales. Sí, pero muchos de los que esperábamos, oye, pues no renunciaron ni pidieron licencia, y pues la gente también se pone un poco desesperada porque al rato ya no van a querer y ya no se va a poder hacer nada, ¿verdad? Así es. Ahora el asunto del tiempo del cambio de horario también que están ustedes comentando... está muy bien aplicado esta situación de que el reloj biológico es el que nos manda muchas veces precisamente por la costumbre que tenemos 4 meses de menos de una hora y 8 meses de cambio de horario también como ahorita que ya aumentamos una hora. Eso necesitamos precisamente asimilarlo por el hecho de que cuando llevo más ventaja estos señores que dicen que el cambio de horario es beneficioso para la ciudadanía, y no es cierto. Muchos opinan y tienen razón precisamente que dice el gobierno que ellos economizan mucho dinero en este tipo de cambios, pero en realidad la gente normal como nosotros en nuestros recibos de la Comisión de Luz nunca hemos tenido un beneficio de esa naturaleza. ¿Ustedes lo han tenido? Pues yo creo que no, oiga, ¿verdad? Precisamente por eso no tenemos beneficio ninguno, y pues más que nada nos perjudican por el hecho de que, más que nada lo biológico, que muchas veces es el reloj que determina nuestro cuerpo, pues perjudica precisamente por el hecho de que pues no hay ningún beneficio, es más que nada perjuicios. Y ojalá, como dice el amigo Alfredo, sigan investigando los señores en ese sentido, y ojalá que tengamos una respuesta más adecuada para esta situación. Y ahí les deseamos suerte a los señores que van a participar en la contienda electoral, y ojalá que salga el que uno vaya a elegir y que nos den buenos resultados en esta contienda. Así es, señores, ¿no? Muy bien, le agradecemos su comentario, licenciado. Ánimo, y que sigan adelante, muy bien. Le agradecemos, adiós. Y bueno, pues, los problemas en Ruiz siguen con el regidor Santos González y toda su tribu y todos sus seguidores, que son dos, y bueno, pues por ahí sigue dando problemas y guerra el regidor corruptazo del PRD de Ruiz, Santos González López, Alfredo. Ya hemos estado platicando, fíjate que ahora pues está tratando de promover pues la renuncia de varios de los integrantes del comité municipal, a raíz de que, bueno, pues él ya ha sido desconocido por el comité municipal del PRD en Ruiz, por el dirigente José Ángel Enríquez Valderrama. Y bueno, pues fíjate cómo dentro de otros partidos también impera la corrupción, y bueno, pues muchos tipos de problemas. Tendremos también dentro del PRS, también se cuece Navas, y bueno, pues tendremos en esta mañana a Isaac Ortiz Mariscal, quien es integrante del comité estatal del PRS, y bueno, primer secretario del comité municipal de Tepic. Está con nosotros Cuthberto Ortiz Mariscal, también quien es secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PRS y quien tenía su cartera de secretario de Finanzas. Ellos dos son expulsados del Partido de la Revolución Socialista por Donaciano Robles Ceniceros, no por la mayoría del partido, sino por solamente por que a Donaciano Robles Ceniceros, bueno, simplemente le estorbaron el camino para quedarse con la plurinominal. Y vean ustedes, en los partidos como el PRS también, bueno, se dan los jaloneos, todo porque quieren quedarse con las plurinominales. Ellos vienen como en su calidad de todavía como integrantes del PRS, aunque desconocidos solamente por su dirigente y no por, precisamente, no por la mayoría del partido. Muy bien, estaremos platicando con estos expulsados del partido del PRS unos momentos más. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos, estaremos hablando de los partidos de oposición y toda la corrupción que hay dentro de ellos. Esto es Punto y Aparte, ya volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte. Y bueno, están con nosotros Isaac Ortiz Mariscal, Cuthberto Ortiz Mariscal. Bueno, pues ellos fueron miembros del comité del PRS, y bueno, pues del comité estatal del PRS, y hoy han sido expulsados, ya están expulsados del Partido de la Revolución Socialista. Ellos se encuentran con nosotros en esta mañana. Buenos días. Buenos días, Madaí. Mi nombre es Cuthberto Ortiz Mariscal, expulsado del PRS. Sí. Isaac Ortiz Mariscal. Sí, bueno, pues buenos días en esta mañana, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues quisiera que nos dijera, bueno, ¿cómo se da el hecho de que ustedes son expulsados precisamente del Partido de la Revolución Socialista? Y bueno, ¿por qué motivos? Bueno, antes que nada, para entrar en materia, sí me gustaría leer estas hojitas, que son un documento que sacamos el grupo nuestro de los expulsados, ¿no? Miren, dice así: Tepic, Nayarit, marzo del 2008, a la opinión pública, al pueblo de Nayarit, a los medios de comunicación. El domingo 2 de marzo del presente año, en Pozo de Ibarra, municipio de Santiago, el Partido de la Revolución Socialista realizó una asamblea de comité estatal donde estuvieron presentes sus 21 integrantes. En dicha reunión se decidió expulsar del partido a los hermanos Isaac y Cuthberto Ortiz Mariscal, con 12 votos a favor de la expulsión y 9 en contra. Estos compañeros fueron acusados de división de manera injusta. El que acusa debe comprobarlo, mas nunca pudieron comprobarlo conforme a la Constitución de México, la particular del Estado y nuestros documentos básicos. Quien acusa y no comprueba se convierte en el verdadero divisionista. El pretexto fue haber hecho un recorrido por el Estado dialogando con distintos miembros del Comité Estatal, tratando asuntos de su competencia. Con dicha expulsión se viola el artículo 6 de nuestra Constitución, que dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. La verdadera razón de la expulsión fue por manifestarse en contra de la intención de aspirar a la diputación plurinominal de parte del primer secretario, el C. Donaciano Robles Ceniceros, con lo cual sería diputado por tercera vez. El primer secretario, Donaciano Robles Ceniceros, puso como condición para no ser expulsados pedirle permiso a él cada vez que quisieran hacer trabajo político, lo que resulta inaceptable y violatorio de la Constitución. En protesta por lo anteriormente expuesto y para no pedir permiso, hemos tomado la decisión de renunciar al PRS y construir una nueva organización política con fundamento en los principios del marxismo-leninismo. por el Comité Estatal, Isaac Ortiz Mariscal, Cuthberto Ortiz Mariscal, María Elena Muro Barrera, Ángel López Perales, Alicia Garibay López y Cayetano Jiménez Ornelas. Por el Comité Municipal de Tepic, 7 de 11 miembros, Isaac Ortiz Mariscal, Cuthberto Ortiz Mariscal, María Elena Muro Barrera, Manuel Arellano Ortiz, Ángel López Perales, Miguel Ángel Pérez Bañuelos y Rafael de León Arriola. Luego nos acompañan aquí una serie de firmas, que son 273 firmas de miembros de la base del partido de Tepic, a los cuales no se les preguntó. ¿Cuál es el motivo que origina que ustedes sean expulsados? ¿Cuál es lo que ustedes ven dentro del partido? Bueno, mira... ¿Se están peleando ya por las plurinominales? El motivo es que nosotros simplemente, desde hace un tiempo, observamos pues que Don Aciano, desde hace más de un año, empezó a acomodar las piezas para tratar de llegar a la diputación. Don Aciano viene siendo el caciquillo del sí, partido. Sí, sí, sí, así ha actuado, como si fuera el dueño del partido, ¿eh? Entonces, finalmente, él, sin decir yo quiero, lo estuvo operando. ¿Y cómo lo podemos probar? Muy simple, empezó a sacar gente del comité estatal, metiendo pura gente de su confianza, inclusive metió a un hijo de él al comité estatal, y bueno, y gente que él ha estado manipulando. Entonces, finalmente, como es el comité estatal el que va a decidir quiénes son los candidatos de todas las pluris del estado, bueno, pues él ahí estuvo asegurando ser él. Sin embargo, bueno, sabemos que ahora con la presión y la denuncia nuestra, públicamente, por ahí ha declarado que él ni la buscaba y ni la quiere, pero la verdad es que sí la ha querido y sí la ha buscado, y bueno, ahora ha sentido el rechazo, primero que nada de la base del partido, y luego pues de la gente también del pueblo. Bueno, pues a ver, Cuthberto Ortiz. Sí, mira, Madaí, resulta pues que a la par que Don Aciano Robles Ceniceros metía al comité estatal, digamos, gente de su confianza con algunos buenos argumentos, observamos la tendencia. Al mismo tiempo, bueno, algunos de sus elementos de confianza del comité estatal que él manipula porque los ha metido a sueldo, empezaron con una campaña interna a decir que bueno, que el próximo diputado plurinominal tendría que ser él, ¿verdad? Por algunos motivos. Esto inquietó a muchos compañeros, no nada más a nosotros. Y bueno, el asunto está en que los compañeros entre sí empezamos a dialogar y llegamos al consenso de que él no tenía por qué ser el próximo diputado, de modo porque había otros compañeros que tenían, bueno, una gran trayectoria y que era muy bien darle a la ciudadanía una lección de democracia, pues, que tenía que ser otra persona. Obviamente que al entrar el proceso electoral de este año tenía que nombrarse el representante ante el Instituto Estatal Electoral, y el representante del partido era precisamente mi hermano Isaac Ortiz Mariscal. Y bueno, Don Aciano, de manera maniobrera, pues, convoca al comité estatal y elige precisamente ante el representante del instituto a esta persona que empezó a hacer su campaña, y lo elige a él, lo elige como representante del partido ante el instituto. Obviamente a algunos compañeros les comentó que para que él lo registrara, pues, cuando llegara ese momento, ¿verdad? ¿Han visto ustedes corrupción al interior del partido o qué está pasando? Mira, ha habido algunas anomalías, pues, algunas anomalías. Yo no me atrevería a decir tanto que fuera corrupción, pero sí ha habido anomalías, pues, de parte de Don Aciano Robles, por así decirlo. Te voy a mencionar un ejemplo, pues. A mí como secretario de finanzas se me destituye el día 2 de marzo. 2 de marzo. De este año. Y el 27 de mayo, el 27 de febrero, perdón, el 27 de febrero, siendo yo aún el secretario de finanzas y teniendo el acuerdo, pues, obviamente de que el secretario de finanzas es quien maneja los recursos, Don Aciano Robles cobra una cantidad en ventanilla en el banco, una cantidad de 50,000 pesos, para los efectos de dicha asamblea que se realiza el 2 de marzo, ¿verdad? Esto es una violación flagrante a los estatutos, pues, y es una anomalía en el manejo de los recursos. Porque hasta ese momento yo, como secretario de finanzas, no estaba destituido, y sin embargo él cobra en ventanilla esa cantidad, debido a que, bueno, teníamos muchos años manejando el recurso, yo con la chequera en la mano, él con su firma, Y bueno, él hizo esa tropelía, pues, ¿verdad? De eso, hizo esa tropelía de, digamos, de cobrar en ventanilla para los efectos de esa asamblea. Quiero decir, bueno, que aunque el secretario de finanzas fui yo, bueno, él decidía quién y cómo y cuánto se gastaban los recursos, ¿verdad? O sea, de una manera, digamos, no recomendable para el partido, pues, pudiéramos decir, ¿verdad? Él cobra 50 mil pesos cuando tú todavía eras... Exactamente, ¿puedo probarlo? Secretario de finanzas. Puedo probarlo, así es. ¿Tú todavía eres secretario de finanzas? Así es. ¿Cobra para gastos del partido? Supongo que sí, ¿verdad? Supongo que sí, para la asamblea, ¿verdad? Y el 2 de marzo ustedes son destituidos. Somos destituidos, ¿verdad? O sea, a unos días más. Fuimos expulsados, así es. Imagínate, del 27 de febrero al 2 de marzo. Te platicaba, Madaí. Después de esa asamblea, donde don Aciano, bueno, propone a Pedro Hernández para que sea, digamos, quien represente al partido en el instituto, nosotros opinamos en contra de don Aciano. Nunca lo habíamos hecho, pero vimos que, bueno, que algún día tendríamos que no estar de acuerdo en algo y con todo derecho teníamos que manifestarlo. Al salir de esa asamblea, don Aciano se traslada pues al sur del estado, junta a los compañeros y arma una comisión que viaja por todo el estado diciendo que nosotros estábamos haciendo la división del partido, Madaí. Cosa más falsa que nunca. En ese momento, Madaí, supimos perfectamente, ya lo habíamos maliciado, sí. Ya teníamos tiempo sintiendo el golpeteo por parte de don Aciano hacia los mejores cuadros del partido, pues. En ese momento supimos que él tenía toda la intención de expulsarnos del partido, ¿verdad? Pese hasta que ese día, en lo personal, en lo particular, mi relación con don Aciano había sido perfectamente bien. Pero sabíamos bien que se atravesaban tiempos electorales y que él ya tenía esa intención y que le íbamos a estorbar, pues, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros decidimos salir a platicar con los compañeros, lo hicimos con recursos propios, con mucho esfuerzo, le llevamos la información, ¿verdad? Pretexto que él tomó para convocar a una asamblea el 2 de marzo en Pozo de Ibarra, donde nos acusa de división del partido y donde se nos expulsa con 12 a favor de la expulsión y 9 en contra. Quiero decirte que en esa asamblea, Madaí, el debate se lo ganamos al 100% a don Aciano Robles Ceniceros. Pero bueno, don Aciano Robles Ceniceros recurrió a la intriga, recurrió a la mentira, recurrió al chantaje, digamos, habló de situaciones donde los nuevos compañeros integrantes del comité estatal no las habían vivido, ¿verdad? Ahí mintió don Aciano, recurrió a la mentira para expulsarnos. Pero bueno, como él manipula a un grupo de compañeros, como se dice por ahí, de panzazo nos expulsó, ¿verdad? Así fue la expulsión. Puso como condición él que le pidiéramos permiso para hacer política. O sea, eso es violatorio de nuestras garantías, Madaí. ¿Cómo le vas a pedir permiso a un dirigente para hablar con alguien del partido? Si es lo que haces todo el tiempo, pues te encuentras a un compañero en la calle, en alguna parte, lo invitas a que pertenezca a tus filas, le hablas de tus ideas, pues, ¿verdad? Y esa fue la situación. Nosotros no aceptamos esa situación y él, bueno, manipulando al comité estatal, digamos, nos expulsan de una manera injusta. ¿Y ustedes no han encontrado respaldo en otros militantes o integrantes del comité estatal? Te la contesta Isaac esa pregunta. Adelante, Isaac. Sí, sí, porque ahí tenemos al diputado Dionisio Arroyo Díaz, ¿no? Sí, miren, en el caso de Dionisio se estuvo haciendo pato, por decirlo de alguna manera, sin ofender. Nosotros, cuando nos llegó el tip de un compañero de que nos dijo que llegó diciendo don Aciano, nos llegó del sur y después nos llegó del norte de Tecuala. Sí. O sea, lo que quiere decir que montaron un operativo para ver a todo el comité estatal y nos avisaron, a ustedes los están acusando de división. Nosotros sabemos que la división se hacía con expulsión, eso fue mucho tiempo antes. Entonces, nosotros empezamos a ver a algunos compañeros de Tepic, a preguntarles, por ejemplo, en el caso de Nicho Arroyo, Cuthberto personalmente le preguntó, oye, Nicho, se está manejando esto y esto, ¿tú darías un voto para que me expulsaran? Y él dijo que no. Dijo, yo creo que ese asunto se resuelve platicando, dijo, está muy exagerado eso, nadie anda haciendo eso. Nosotros teníamos la información precisa. Luego se preguntó, se le preguntó a otra compañera de Tepic, del estatal, de nombre Rocío Vázquez, y lo mismo dijo que no sabía nada de eso, pero ellos lo habían andado operando. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar, pues, de hablar con ellos, pues, para ver qué había, pues, tratar de llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Sin embargo, por un lado nos decían que no, pero ellos lo estaban operando. Entonces, ya cuando esa situación se dio, bueno, pues, nosotros entendimos que teníamos que defendernos, y entonces había que hablar con los compañeros. ¿Por qué? Porque era el estatal el que lo iba a decidir. Así es. Entonces, en cuanto de otros municipios, quiero decirte que este asunto es tan burdo que ni siquiera a la secretaria del partido le dijeron que nos habían expulsado. Ni a la secretaria. Lo mantuvieron en secreto. Hicieron el acta, le avisaron seguramente al consejo nada más, al Instituto Estatal Electoral, pero a la base del partido en sí no le avisaron. Ni siquiera a los del municipal. Entonces, hay compañeros que se han ido enterando, y ¿cómo les han dicho? No les han dicho que nos expulsaron, les han dicho que nos fuimos, lo cual no es lo mismo. Entonces, pero así muy pausadamente. Por eso, ante eso, bueno, nosotros dijimos, tenemos que dar una conferencia de prensa y fijar nuestra postura y decir lo que pasó. Y eso fue lo que hicimos hace 8 días, y eso, bueno, obviamente causó un revuelo, porque la verdadera razón de la expulsión es que él quiere a toda costa ser el diputado. Y una cosa sí nos queda clara, en este momento... Aunque él dice que no, ¿eh? Claro, él lo dice, pero en esa asamblea, Cuthberto personalmente le dijo, bueno, desístete de tus aspiraciones de ser candidato y asunto resuelto. ¿Y cuál era la postura nuestra? Decirles que nosotros simplemente somos cuadros destacados, que efectivamente podemos aspirar, y eso es legal y es legítimo, pero finalmente la postura nuestra que les dijimos a los del estatal fue muy clara. Miren, compañeros, debe ser cualquier otro miembro del estatal o incluso de la base, sin desechar a nadie de la base de los municipales, debe ser otro el diputado. Otro. No debe ser don Aciano. ¿Por qué? Porque don Aciano nos va a restar votos. Simplemente porque el pueblo no quiere gente en las candidaturas que tan repetidas. Y ahora van a decir don Perpetuo, ¿no? Pues don Perpetuo o lo que es peor, o sea, dirían que es el único miembro del partido que piensa en el partido. Entonces, dirían, bueno, pues que nada más Nicho Arroyo y Chanos pueden ser ahí, que los demás no dan el ancho, no dan la medida. O sea, son muchas las cosas que el electorado se puede preguntar, y bueno, el electorado está en su derecho de votar por quien él decida, y el partido debe de operar. Dice también don Aciano Robles que ustedes son los que promotores de un movimiento para quedarse también con la plurinominal, digo. No, eso es falso. Mira, la verdad es que, aunque como te digo, lo manifestamos claramente, que bueno, nosotros dijimos que cualquiera debe ser. Y cuando decimos cualquiera, bueno, cualquiera del estatal. Nosotros nunca le dijimos a ningún compañero que queríamos la diputación. Dijimos que sea el comité estatal el que decida, pero no debe ir don Aciano por el bien del partido. ¿Por qué? Porque nos restaría votos. Esa fue nuestra postura. Y ya si los compañeros decidían que fuera Cuthberto, que fuera yo o que fuera otro, eso es legítimo y eso está bien. Eso nos parecía perfecto. Y los mejores cuadros, dijimos. ¿Quiénes son los cuadros? Bueno, incluido, por ejemplo, hay otros compañeros que ahí están y que pueden ser diputados. Ahora, ¿qué es lo que piensan ustedes hacer en estos tiempos? Que, bueno, ya se avecinan las elecciones. ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer? ¿Alguna otra organización? ¿Están ir a Madrid, reafirmar lo que dijo Isaac, ¿verdad? Los promotores del movimiento, como él nos acusa. Mira, ¿qué le preguntamos nosotros a la gente, a los compañeros del comité estatal? Como sabíamos que nos iba, que la intención de expulsarnos, fue muy sencillo. Le preguntamos a los compañeros del comité estatal si estarían de acuerdo a que él fuera el próximo candidato plurinominal. Y casi todos dijeron que no. La mayoría dijo que no. Pero dijeron que lo harían, pues, en voto secreto. Eso fue lo que dijeron. Nosotros lo que comentábamos, pues, era les hacíamos saber que tenía la intención de expulsarnos. Y entonces, pero sí les fue claro al decir que si aún así el comité estatal, que es el facultado para decidir quién es el candidato, decidía él que fuera don Aciano, nosotros respetaríamos ese acuerdo y nos sumaríamos, porque siempre, siempre de los siempre hemos respetado los acuerdos del partido. Entonces, en ningún momento creamos la división interna, ¿verdad? Quiero decirte que algunos compañeros votaron en contra nuestra, aún no estando de acuerdo, por las fuertes presiones que ejerció sobre ellos don Aciano. Yo te puedo decir que algunos compañeros votaron hasta con miedo, pues, ¿verdad? Hasta con miedo de darle la contra a su dirigente. ¿Qué vamos a hacer? Estamos aquí en Tuxpan, aquí tenemos un regidor del PRS. ¿Él votó a favor de ustedes o en contra de ustedes? Mira, el profesor Margarito Preciado Escatel, él reconoció, pues, reconoció que nosotros éramos unos buenos cuadros, pues, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente nosotros, aunque el voto fue secreto, nosotros sabemos perfectamente que él votó en contra nuestra, aún no estando de acuerdo en la expulsión, pues, ¿verdad? Aún no estaban de acuerdo. Él vota, bueno, yo estoy seguro, intimidado por las presiones de don Aciano Robles Ceniceros, ¿verdad? Y bueno, lo hacen los compañeros así, porque saben perfectamente que aunque don Aciano, pues, digamos, tiene cara de buena gente, de ser una persona conciliadora, cuando entra en conflicto con alguien, se le avienta con todo, ¿verdad? Nosotros ya lo conocemos, nosotros no tuvimos miedo en lo absoluto, porque conocemos nuestros derechos, conocemos todo el asunto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos pensando formar un partido marxista-leninista, pues, con las gentes que están con nosotros, que nos han firmado, y esa sería nuestra intención. Queremos cumplir la obligación de votar, pues, ¿verdad?, en las próximas elecciones, de cumplir nuestra obligación ciudadana, y sería por algún partido o alguna alianza diferente donde estuviera el PRS, ni sería por el PRI ni el PAN, ¿verdad? Entonces, ustedes definitivamente quedan fuera del PRS. Nosotros no queremos volver al PRS, ya estamos expulsados. Decidimos no ir a los tribunales por el motivo de que ya no queremos luchar junto con don Aciano, porque ha perdido, ¿eh? Él ha perdido, digamos, el motivo por el cual nos invitó a luchar. Él anda ya solamente detrás de las plurinominales, don Aciano. Y no, o sea, él ya perdió el sentido de la lucha del pueblo. ¿Para qué motivo? Por eso no fuimos a los tribunales, donde él jamás hubiera podido demostrar que nosotros hicimos división del partido. Nunca lo hubiera podido demostrar. ¿Y ustedes por qué no siguieron esa lucha, o sea, dentro del mismo partido? Ah, porque ya estamos expulsados conforme a los documentos básicos, y aunque fue ilegal, pues, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Rafael Vega en el PT también, en un tiempo se dijo que lo habían expulsado y él siguió luchando dentro del mismo partido para... hubo un juicio, mira, hubo un alegato, ¿verdad? Hay compañeros, hemos platicado con ellos, que quieren nuestro regreso al PRS. Nos han dicho que a ellos no se les consultó, ¿verdad? O sea, a eso me refiero. Ahí. No creo que todo el partido quería la expulsión de ustedes, ¿verdad? Entonces, yo te aseguro que casi nadie la quería. Te lo puedo asegurar, porque conozco bien a todos los compañeros de este partido. El asunto es este. El asunto es que nosotros decidimos no ir a los tribunales, pero sí estamos invitando a toda la gente, pues, a los compañeros que están de acuerdo con nosotros en emprender un nuevo partido. Sabemos perfectamente que no lo vamos a poder registrar con las condiciones actuales, ¿verdad? Pero eso no importa, pues. A ver, tenemos una llamada telefónica. Sí. Adelante, buenos días. Sí, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿ya puedo hacer el comentario? Sí, adelante. Buenos días. Mira, yo soy el presidente del Comité Municipal del PRS aquí en Tuxpan. Digo que soy porque a nosotros, al comité, nunca nos han dicho ya ustedes ya no son nada, ustedes ya no pertenecen al PRS. ¿Quién es? Hasta ahorita, hace poco hubo una reunión, ayer hubo una reunión, y me dijeron, el representante aquí es Margarito Escatel. Pues, a mí, don Aciano nunca me ha dicho, oye, Juan, ustedes ya no son nada aquí. Por ahora digo que ya hicieron otro comité, pero a mí, en lo personal, y al comité que represento, nunca nos han comunicado nada. Nosotros no nos interesa. Nosotros aquí no es PRS. Aquí nosotros tenemos la gente, y el que se quede con sus siglas, la gente la tenemos nosotros, no el PRS. Es lo que les quería decir nomás. Pues muchas gracias, Fega, gracias por su llamada. Sí, bueno, pues ¿cuál es el bueno? Esa es la pregunta de Juan Lara. Bueno, si me permiten, ahí. Miren, un saludo para Juan Lara, que bueno, debo de decir que efectivamente el Comité Municipal de Tuxpan, del PRS, el legítimo, no el que quiere inventar Chano de la Manga, es el que preside Juan Lara. ¿Por qué? Porque ese comité municipal fue electo bajo convocatoria y en un congreso aquí en Tuxpan donde nosotros estuvimos presentes. Entonces, nos consta que ese es el comité legítimo y legal. Entonces, lo que invente don Aciano de querer tratar directamente con el profesor Margarito, bueno, eso ya es precisamente una de las cuestiones que nosotros podemos decir que es donde don Aciano golpea bajo el agua y trata de dividir. Él es el que verdaderamente divide en realidad, pues. Sí. Ese es el asunto. Bueno, pues quedan muchas preguntas por ahí. Esperamos que pronto volvamos a tenerlos aquí en nuestras cabinas. Hoy el tiempo se nos ha terminado. Agradecerle a Isaac Ortiz Mariscal y a Cuthberto Ortiz Mariscal, ellos, a los expulsados del PRS, que han estado con nosotros en esta mañana. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues. Sí, gracias por habernos invitado y estaremos aquí cuantas veces nos inviten. Así es, desgraciadamente el tiempo se nos terminó, Alfredo Rivas. Bueno, pues ya nos vamos. El día de mañana estaremos con más información. Así es, no, ahí ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo, pero mañana estaremos aquí muy tempranito, iniciando una emisión más de Punto y Aparte. Así es, mucha información, pero bueno, pues el día de mañana seguiremos con más. Apenas están detallándose algunas situaciones, el día de mañana tendremos más información. Por nuestra parte, gracias, que pasen un feliz inicio de semana y los esperamos mañana. Esto fue un espacio para la ciudadanía, donde su opinión es Punto y Aparte. Lo esperamos en la próxima emisión.